Aquí, París. Esta emisora y el organismo de radio y televisión de Francia presentan París en primer plano. Comenzamos nuestra emisión de hoy presentándoles un nuevo personaje, Tenebrus. Así se llama el último descendiente de una serie que comienza con Rocambole y termina con James Bond. Tenebrus, que da su nombre a la última novela de André Becquerel, es un James Bond, pero un James Bond, si así puede decirse, serio, comprometido, pues contrariamente a la vedette inglesa, detesta la publicidad, la vida frívola de los paraísos artificiales rodeados de mujeres que van a convertirse en estatuas de oro y de magnates petroleros. Tenebrus es, más bien, lector de Sartre, y si usa de sus artificios dignos de Arsène Lupin o de Superman, es con el simple propósito, que él expresa de un modo banal a un joven mago, de cambiar radicalmente nuestra sociedad. El mago acude a una llamada muy particular, pues su oficio no es el de un malabarista más o menos hábil, sino el de un psicólogo asombroso. El mago, confidente de Tenebrus, no saca palomas de sombreros vacíos, sino que por medio de un consejo hábil consigue los documentos más secretos de un ministerio o desencadena una guerra. En fin, Tenebrus es una respuesta francesa a James Bond. Un James Bond reformista, o como está de moda decir, impugnador o contestateur. Al menos, se puede decir que los dos personajes, Tenebrus y James Bond, tienen muchos puntos de contacto. On peut. Seulement, James Bond est connu et repérable. Tandis que jusqu'à la fin de mon livre, j'ai laissé Tenebrus dans l'ombre et par amour de... Se puede decir, pero con una diferencia. James Bond es conocido e identificable, mientras que yo, hasta el final de mi libro, dejé a Tenebrus en la sombra. Su sentimiento confuso hacia el joven mago lo obliga a hacer creer que él no es Tenebrus. Es decir, que el Superman Tenebrus, el invencible, responde también a sus imperativos psicológicos. Esto, que lo diferencia de su homólogo británico, también constituye su fuerza, y lo sabemos en la última página, su pérdida. El vaudeville, que era hasta hoy un género típicamente francés, comienza a interesar a los ingleses. El Bisón Viajero es su primera creación. Esta comedia de Cooney y Chapman ha sido puesta en escena en París por Jacques Seret. El tema es simple y conocido. Steve Buddley, copropietario de la severa firma Buddley & Crouch, templo de la alta moda de las pieles en Londres, enamorado de una hermosa mujer casada, imagina un estratagema para hacerle llegar un fabuloso abrigo de bisón sin despertar las sospechas del marido. Dado que su costo es de 5.000 libras de esterlinas, se lo ofrece por 500 y él, Steve, pondrá discretamente la diferencia. Y a un ritmo frenético, el bisón tentador aparecerá sobre los hombros de todas las clientes de la firma, engranaje indispensable al vodevil, pero que esta vez añade un elemento nuevo. Trajes y corpiños vuelan por las ventanas, los armarios dejan salir mujeres desnudas, sin que en ningún momento se trate de introducir groseramente el striptease en el teatro, pues predominan el buen gusto y la finura. Jacques Seret ha dicho: J'ai l'impression que c'est grâce au vaudeville français qu'on a ce vaudeville anglais. J'ai l'impression que c'était tellement construit comme des pièces de Feydeau. Je crois que ce que n'avait jamais fait Feydeau. Tengo la impresión de que es gracias al vodevil francés que tenemos el inglés. Está tan construido como las piezas de Feydeau, y creo que lo que Feydeau no hizo jamás fue explotar el recurso de la ropa hasta ese punto. Un golpe de teatro al final de la obra es además un golpe de suerte y de moral. El visón quedará definitivamente sobre los hombros de la virtuosa secretaria del asociado de Steve, convertida oficialmente en la señora de Arnold Crouch. Esta farsa ha permitido, además, la reconstitución del dúo más divertido de París, Poiré y Serrault, que hacen del espectáculo una carcajada casi ininterrumpida. Por segunda vez en Francia se produce el fenómeno de que excelentes críticos de cine deciden abandonar la pluma, por el momento parece que transitoriamente, para esgrimir como vehículo de expresión la cámara. Así es, en efecto. Después del movimiento llamado La Nueva Ola, que agrupaba a Truffaut, Godard, Rivette y Jacques Doniol Marcros, entre otros, hoy, en un lapso de 6 meses, se convierten en realizadores 2 de los mejores críticos, Michel Cournot primero y ahora Henri Chapier. Chapier ha rodado su film en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, allí filmó todas las secuencias de su película titulada Un verano norteamericano. Y a través de sus imágenes nos revela el rostro de esa juventud norteamericana que está dispuesta a renovar el caduco orden social que aún impera. El film puede dividirse en 2 partes. El enfoque de un importante grupo de hippies y luego el del batallón formado por ese conjunto de gente de color llamado Panteras Negras. Chapier nos introduce previamente en el recinto de la Universidad de Berkeley, donde nos asomamos a un mundo que nos recuerda un tanto al romanticismo de un Robinson, pues se trata, en verdad, de una colonia de seres solitarios que se agrupan en un movimiento pacífico de protesta contra la injusticia social y en pro de una humanidad más libre y más pura. Después, entramos en contacto con el orbe violento de las Panteras Negras, que nos traslada, en cierto modo, a las horas que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Este contraste de ambientes, de jóvenes que tienen un ideal común, aunque buscan plasmarlo por caminos distintos, nos anuncia la alborada de una nueva época. El realizador ha evitado todo esteticismo, con el afán de brindarnos un documento punzante, pleno de fuerza y de realismo. Chapier, con encomiable sobriedad, nos transmite su simpatía hacia el movimiento de jóvenes descrito y nos hace partícipes de la rebeldía de estos seres, de su forma de vivir y de sus aspiraciones. Un verano norteamericano es una obra que se presenta a nuestra mirada como un espejo que refleja los hechos y el comportamiento de 2 sectores de la juventud estadounidense. Here's where I'm at, and here's where nobody can be. ¿Qué ha habido esta semana en el mundo musical? ¿A qué concierto has asistido, Severo? He tenido el gusto de ver a Alexis Weissenberg, que actuó en el Teatro de los Campos Elíseos con la Orquesta de París, bajo la dirección de Serge Baudot. Pero como Alexis Weissenberg es tan conocido en América Latina, que ha recorrido varias veces, creo, quizás sería útil decir únicamente lo que Alexis Weissenberg interpretó esta vez. Se trata del concierto número 1 de Chopin, que creo que es su mejor interpretación. con este fragmento del concierto número 1 de Federico Chopin, interpretado al piano por Alexis Weisenberg, finaliza nuestra emisión de hoy. Aquí, París. Esta emisora y el organismo de radio y televisión de Francia les acaban de ofrecer París en primer plano. Con las voces de Marta Verduzco, Jorge Enrique Adum, Tomás Varna y Severo Sarduy. Una realización de Ramón Chao.